Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay, productores básicamente agropecuarios de nuestro país, tienen cierta preocupación por lo que está sucediendo con la política del precio de los combustibles y básicamente la incidencia del último aumento del costo justamente de los combustibles que decretó el gobierno nacional hace unos días. Si a esta hora en alguna parte del departamento de San José están justamente realizando una manifestación por este tema y de repente por algún otro, pero para saber cómo se ha definido la plataforma para esta movilización es que estamos en comunicación con Marcelo Nogué, que es vocero de Un Solo Uruguay. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, queriendo saber de ustedes. Bueno, acá estamos en ruta 1 y ruta 3, empezando a concentrarnos. La verdad que una presencia bastante importante, por lo menos bastante más de lo que esperábamos, de gente acá en la ruta. Y bueno, sigue llegando gente, veremos hasta dónde va esto. Pero hoy es el comienzo de algo que creemos que va a ir tomando cada vez más cuerpo, porque la verdad que el tema combustible nos preocupa a todos los uruguayos, a los vinculados a la producción, a los vinculados al transporte, a la industria, y a los vinculados a la problemática del trabajo. Una problemática que hoy es el centro de atención del Uruguay, la generación de puestos de trabajo, y que claramente con esta política de combustible va a ser muy difícil reactivar. Después del impacto de los 5 pesos del otro día, ¿ustedes tuvieron algún tipo de contacto con representantes del gobierno tratando de averiguar cómo va a seguir esto? Si este ajuste va a seguir cada un mes, cada 2 meses, si se puede ser optimista en pensar que la próxima acción va a significar de repente la baja de algunos pesos en el precio del combustible. No hemos tenido contacto con nadie. Pero, a ver, acá no es un problema del criterio de ajuste, porque hoy Uruguay, y así ha sido siempre, depende de que baje o suba el petróleo o baje o suba el dólar. Acá la gran problemática que hay es que tenemos adentro de los costos de los combustibles cosas que no están vinculadas al combustible, que son lo que hace que tengamos valores tan altos, valores tan despegados de la región, y que hace que la competitividad no llegue nunca, porque entre todos los subsidios cruzados que hay, entre todas las ineficiencias de otros sectores que se pagan a través del combustible, que ajuste cada un mes, cada 2 meses, con la variable únicamente del petróleo, no va a tener ningún tipo de impacto. Entonces acá no hay nada referido a la forma, sino a los contenidos. Acá el problema no es que se corrija el valor cada 1 o 2 meses, sino que el problema es que siempre cargamos la mochila con cosas que no corresponden. Bien, Marcelo, en definitiva ustedes apuntan básicamente a que la incidencia de los impuestos y de los costos del funcionamiento del Estado no incidan tanto en el costo del combustible, ¿es eso? Es que hacia eso tenemos que apuntar todos los uruguayos, hacia tener valores de combustible que reflejen el valor del combustible. Si le entramos a cargar, como nos pasa ahora, las ineficiencias de los biocombustibles monopólicos, que hace que todo valga más porque no se puede comprar a nivel internacional, si hace que carguemos con las ineficiencias de las empresas de transporte de pasajeros y todo va cargado de combustible, y no hay forma de nada, porque lo que incide en realidad y lo que hace que estos valores sean exagerados es todo eso. Después, es verdad, Uruguay y todo el mundo depende de cómo varía en el mercado internacional el petróleo, pero a ver, Paraguay tampoco tiene petróleo y el gasoil vale 32, 33 pesos y la nafta vale 40 y pico. No es un problema de si tenemos petróleo o no, no es un problema de cuánto vale en el mercado internacional, es un problema de los costos que tenemos adentro. ¿Por qué te referías a la empresa de transporte de pasajeros? y porque en el gasoil, adentro de la paramétrica, hay 3,50 pesos más IVA que va a subsidiar estas empresas. O sea que hay 4,20 pesos en el gasoil, que corresponde al famoso fideicomiso del gasoil que se instaló en el 2006, que no es más que un traspaso de plata a las empresas de transporte de pasajeros, básicamente urbano, y que ya nos va costando a todos los uruguayos más de $1,000 millones. Bastante hemos aportado a nivel país para que estas empresas además tengan un modo en pasar, ¿no? Porque tampoco son empresas que estén fundidas. Pero te referías a la ineficiencia, ¿en qué sentido? Bueno, si las empresas necesitan 1,000 y pico de millones de dólares ser subsidiadas, acá lo que hay que apretar es para que sean eficientes, para que, como le exigen a cualquier empresa, sea un almacén, una industria, un productor agropecuario o un medio de comunicación, si no es eficiente en su gestión, cierra y se pierden puestos de trabajo. Bueno, acá la ineficiencia la tapamos con plata de todos. Si son necesarios 70, 80 millones de dólares por año para que estas empresas funcionen, quiere decir que el problema es otro. Porque nadie puede decir que en este país el transporte es barato, ¿no? Como para decir es porque están subsidiando el boleto. Acá el transporte es carísimo y por lo tanto acá se subsidia a las empresas. El otro día Julio María Sanguinetti decía, hacía un paralelismo allí y manifestaba que lo que recaudan los productores uruguayos por exportación es un porcentaje superior al que ha aumentado el combustible. ¿A ustedes les cierra esa ecuación? Sí, fue la misma que tuvimos y los mismos argumentos que tuvimos hasta el 2013-2014. Y en el 2014, cuando bajaron los commodities, el Uruguay vio el problema. A partir del 2014 al 2020 se perdieron 60.000 puestos de trabajo, cerraron 3 empresas agropecuarias por día, por lo tanto ese argumento que ya lo vivimos, pensé que era una discusión saldada, que era una discusión que se había entendido, que acá el problema no es que aprovechemos, el Estado no puede ser tener una actitud de estar garroñando, ahora que las cosas valen, cobremos un poquito más. Acá el Estado lo que tiene que hacer es facilitar justamente para que en los momentos complicados la gente no pierda su trabajo. La verdad que de las declaraciones más tristes que he escuchado en los últimos tiempos, más de un político de fuste como es Sanguinetti. ¿Quiere decir esto que en definitiva Sanguinetti utiliza el mismo argumento que el Frente Amplio hace unos años atrás? Y vaya las notas de prensa de los dirigentes Frente Amplista de aquella época y va a ver que decían lo mismo. Se ve que el movimiento ha trabajado poco y las gremiales agropecuarias han trabajado poco sobre cómo funciona la economía en este país, porque para que dirigentes de ese nivel lo sigan expresando quiere decir que no han entendido nada. Pero a ver, vamos a los números. Los productores lecheros, que estuvieron años peleando por el aumento del precio de la leche, logran un aumento de 2 pesos por litro luego de mucho tiempo, o sea que además hoy lo que están haciendo es pagando deudas, no están yendo a veranear a ningún lado, al Caribe. Están pagando deudas y están tratando de reactivar su sistema. En este mismo periodo que le aumentó 2 litros, el 2 pesos al litro de leche, se le duplicó el costo de los fertilizantes, se le aumentó un 50% las semillas y los agroquímicos, y se le aumentó un 25% el gasoil. Entonces hay que ser un poco más humano a la hora de hablar y no tratar de defender las cosas por defenderlas. En la agricultura es cierto, hoy la soja vale $500, sí, pero los costos de producción también se duplicaron. Entonces el productor que va a sembrar soja ahora, en realidad, para ganar lo mismo, pone mucho más dinero en riesgo, sí. Entonces si le va mal, va a perder mucho más plata. Entonces necesitamos de vuelta políticos que entiendan cómo funciona la economía y cómo funciona el país, y no que se dediquen a dar este tipo de titulares. Cuando asumió la calle Pou, ¿ustedes pensaban que esto iba a suceder así o tenían otra expectativa? Y bueno, la expectativa era que se metiera el cuchillo en el tema combustible, como en tantos otros. cuando presentó el Ejecutivo en la ley de urgente consideración la propuesta de monopolizar, pensábamos que iba a ocurrir, pero bueno, hubieron otros socios de la coalición que no lo quisieron, y ahora cada vez que uno plantea un cambio dentro del tema combustible salen todas las corporaciones a tratar de defender de que nada cambie. No nos olvidemos que hace una semana tuvimos la ocupación de las oficinas de ANCAP por parte del gremio con una reivindicación que no tenía nada que ver con la realidad, exigiendo que no se cierre la planta de Capurro cuando el gobierno no lo está planteando, por ejemplo, ¿no? O protestando porque ALUR había dejado de alquilar 100 hectáreas en Belén para caña de azúcar, como ya lo había hecho en el gobierno pasado en Campos, en Baltasar Brum, por ejemplo, y nunca dijeron nada. Entonces, estos comportamientos corporativos que tratan de que nada cambie tienen que ser contrarrestados por la acción de los que queremos que las cosas cambien. Y en eso estamos. ¿Los integrantes de Un Solo Uruguay se sienten solos en esta situación? No, sabemos que más allá de que de repente somos los que más salimos a manifestar la preocupación y el descontento, sabemos que todos los uruguayos están en la misma. No puede haber un solo uruguayo que esté contento con la situación de los combustibles. Lo que pasa que capaz que somos de los pocos que estamos planteando algunas soluciones que implican decisiones políticas. Pero no, solo para nada. Y bueno, y si quedamos solos en alguna pelea, mientras estemos convencidos que hay que darla, la daremos. Marcelo Nogué, vocero de Un Solo Uruguay, gracias por esta conversación. No, por favor, el agradecido soy yo y quedo a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta.